El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros, los oyentes, a través de vuestros comentarios, sugerencias, respuestas, mensajes que nos dejáis en iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Hoy tenemos un montón de contenido, igual que la semana pasada, que estuvimos aquí 3/4 de hora, fue toda la tarde respondiendo comentarios, nos quedaron muchísimos sin contestar, pero por supuesto mereció la pena porque siempre nos ponéis cosas que dan que pensar, dan que reflexionar y al final todos compartimos este gran debate, este coloquio que hacemos entre todos. Así que hoy vamos al lío porque tenemos comentarios en el informe de emisión, no lo hemos olvidado, y también en el programa de la semana pasada. Pero, por supuesto, esto yo no lo hago yo solo, ni muchísimo menos. Tengo aquí a mis compañeros una semanita más de regreso de entre los muertos. Y lo digo por el Sekiro, no por otra cosa. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues no, yo todavía estoy en ese proceso de morir, revivir, porque no me lo he acabado todavía. Todavía, ¿eh? Y es que estoy un poco liadillo con la vida personal. Si queréis el verdadero modo de dificultad de un juego, probad a jugar mientras sois padres. Lleváis vuestra casa, vuestro trabajo y estudios. Eso es el verdadero modo de dificultad hardcore. New Game Plus 27, por lo menos es eso. Bueno, pero así mejor, porque así te dura más, ¿no? El juego. Claro, claro, ¿no? Sí, desde luego. Lo único malo es que pierdes un poco el... Porque estos juegos son de coger el timing a la historia. Y claro, cuando pierdes el timing tienes que volver a cogerlo, acostumbrarte de nuevo a ese proceso. Pero bueno, yo lo disfruto. A mí no me molesta morir y remorir un millón de veces. Eso es. Y después del debate que tuvimos el martes pasado con ese modo de dificultad, con lo que comentó el diseñador de XCOM, pues fíjate, va un poco el hilo de todo eso. A ver qué nos comentan la semana que viene sobre todo esto nuestros oyentes. Nosotros vamos a seguir la ronda de presentaciones con Aitor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal estáis? Uf. Puede ser uno de los respondes más tochos juntando varios programas que hayamos hecho hasta el momento. Es probable, ya digo, repito, que no vamos a poder leerlos todos, que vamos a hacer un popurrí aquí raro, pero bueno, que hay que intentarlo. Sí, sí, aún así se agradece la cantidad de likes que habéis dejado en sendos programas, se nota el cariño y os lo agradecemos un montón. ¿Cuál es ahora mismo el que tiene el récord? El del informe no, pero está ahí, tiene 116. Teníamos uno que era el de la Madrid Games Week, que se lo petó muchísimo, no sé si ese es el del récord, pero este se le ha acercado o bueno, a lo mejor en el momento en que la gente esté escuchando este programa ya lo ha superado. Sí, sí, están ahí a la par. Sí. Bueno, seguro que si no este, el de la Madrid, los dos lo petaron muchísimo, es verdad. Y por supuesto tenemos que seguir con esta rondita de bienvenidas y darle por supuesto una semana más aquí la bienvenida a Traides. Hola, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, con muchas ganas, como siempre, y además disfrutando todavía del Return to the Oradin, que me está pareciendo una pasada de juego. La verdad es que está llenando esta semana y tengo un poquito apartado al Devil May Cry. Wow, pues yo tengo ganas de hincarle el diente, ¿eh? Sobre todo lo que me llama desde fuera es el apartado artístico. Es espectacular, porque está muy... Bueno, ya lo contaremos en alguna que estoy jugando, pero por adelantar, la verdad es que está muy bien hecho. Es un estilo... pero sigue siendo muy avanzado, a pesar de que está hecho con menos de 8 bits. Creo que el autor decía algo así como que había querido hacer un bit 3D. O sea, una cosa muy peculiar, pero queda genial cuando estás jugando. Se ve mejor cuando juegas que lo que se ve en YouTube, por ejemplo. Pues fíjate, ahí está el dato. Seguro que en algún programa de estos que hacemos nos lo traes a la que estamos jugando y podemos conocer un poquito más. Pues nada, pues yo soy Sergio, presento esto y sin más dilación vamos un poco a meternos en faena porque hay muchos comentarios. Me gusta mucho que en los informes la mayoría de comentarios tienden, no solamente con este de Dark Souls, sino también ha pasado con Super Mario World, pasó con Pokémon, pasó con Kingdom Hearts, tienden a reflejar las experiencias personales, las vivencias de cada uno de los oyentes, ¿no? Y eso es muy bonito porque al final hay un relato, hay un testimonio detrás de cada persona. Y aquí podemos compartirlo y comentarlo. Por ejemplo, José Castro nos dice: Dark Souls, la saga que me cambió la vida como jugador de videojuegos. Yo entré a la saga en un momento que andaba buscando a qué jugar. Entré en Game y vi una edición limitada de un tal Dark Souls por 27 euros, creo recordar. Tirada de precio porque no vendía nada. Imaginad lo que valdría hoy. Traía un libro de arte precioso, CD con banda sonora y un CD en el que salen hablando los responsables. Ese CD es oro puro. Todo lo que salían explicando, que querían transmitir al jugador, hacer sentir, lo consiguen de forma excepcional. En serio, mirad ese vídeo quien no lo haya hecho aún. Decir que me pasó exactamente como a Sergio. Una tarde entera intentando matar al gordo del inicio porque no vi la puerta ni el mensaje de escapa o huye. Recuerdo con especial amor cuando entré en el cuadro y aparecí en el mundo pintado de Aramis. Desde entonces, fan del amo Miyazaki. Saludos. Por cierto, los que rompéis una lanza a favor de invocar en los Souls, vais a sufrir en Sekiro. Esto, Hitor, creo que lo puedes saber bien porque ya está acabando. Bueno, creo que ya ha acabado Sekiro, ¿no? Efectivamente. Bueno, antes de nada quería puntualizar que creo que no es mundo de Aramis. No, sí, por favor. Eso por es favor, una pitonisa de por aquí de Aramis España, Fuster. Creo. Es el mundo pintado de Ariamis. Ariamis, ¿verdad? Perdona, sí, sí, bueno. Aquí el compañero es que me ha puesto Aramis. Sí, sí, pero a mí me ha dolido en el corazón cuando lo he escuchado. De hecho, ahora en cuanto hable lo digo, que no, pues gracias y todo por hacerlo tú. Pero bueno, no pasa nada. Pues sí, lo que decías es verdad. Amor incondicional a Miyazaki cada vez más, porque cada obra que saca este señor yo creo que nos tiene a todos encandilados y nunca baja el nivel. Sí, bueno, la edición de la que habla José Castro, esta misma la tiene Vic, que me la dejó en su día, pero para PC. Y es verdad que el CD en el que salen hablando los responsables es oro puro. Está en YouTube también, por si alguien quiere verlo, que es una maravilla, sobre todo el del sonido y tal. Cómo ves que un cuartucho, porque realmente es un cuartucho lo que utilizó el compositor, y me parece una maravilla de vídeo, de un trabajo casi casi artesanal, algo precioso. Bueno, pues mira, después de Aramis, tenemos no. aquí al. Espera, tenemos aquí al Fertivo Pigmeo, muy importante. Nuestro querido amigo Fer, que dice: minuto 17:48. Me habéis nombrado a mí y a muchos que nunca hemos jugado a un Dark Souls. Ya terminadas las presentaciones, que da gusto escucharos a todos otra vez y acompañados del gran Adrián Suárez. Esto se pone interesante. A por ello. Luego sigo escuchando el programa y nos comenta: qué gracia me hace lo de Nito. Mi pareja me llama así, en plan cariñoso, pero sin tener ni idea, ni ella ni yo, de que era un término tan asociado a los Dark Souls y encima a los malos de la película. La de maravillas que estoy descubriendo gracias a este informe de misión. ¿Jugaré algún día algún Dark Souls? No creo, quizás pruebe el Bloodborne para hacerme una idea, pero sabiendo que este tipo de juego requiere tiempo, y él no tiene, y dedicación, no puedo, y constancia, idem, y buena memoria, me da que no soy el jugador al que están destinados. Bueno, yo les recomiendo que no lo pruebe, porque el problema está en que al final lo que hará será sacar tiempo, se dedicará al juego, será constante y hará buena memoria. Es el problema de este juego. Con que creas que no puedes, al final lo haces porque te engancha. Así que si no cree que no puede, que ni lo toque. Porque es bueno. Creo que tienes toda razón, Juanjo. A mí me ha pasado con el Sekiro, que lo puse y me pareció que enganchaba inmediatamente, aunque es un estilo de juego que no pega mucho conmigo. Yo no soy muy de Dark Souls y, sin embargo, no sé por qué, las mecánicas, las peleas y todo eso, te va enganchando y ya estás pensando en jugarlo en cuanto termines con el que estás. La verdad es que, como lo pruebe Vertivo, le va a pasar. Ahí está. Es que Dark Souls da cierto respeto, incluso la propia palabra, ¿eh? Por ejemplo, tenemos aquí un comentario de Javi Martín que dice: muy buenas, batallón. Programón con mayúsculas. Minuto 9:25. El cocido. El Dark Souls de los guisos. Ahí es cuando me di cuenta de que este programa iba a ir directo al top. Sí, señor. Aunque lo siento, Sergio, pero Juanjo luego te superó con la analogía del pescado Dark Souls. Me siento bastante neófito y me echaréis a la hoguera al decir que solo he jugado Souls-like, como Lord of the Fallen o Nioh, pero Dark Souls propiamente dicho me da mucho respeto. He aprendido bastante sobre ellos y ha sido un placer escuchar este programa. Un saludo desde mi cálida y segura hoguera. Hombre, yo te diría que ya estás preparado después de Lord of the Fallen y después de Nioh de irte al auténtico, al creador, ¿no? Al Dark Souls, al primigenio. Sí, bueno, después de Nioh seguro, ¿eh? Yo de Lord of the Fallen, ahí te enseña lo que son las mecánicas, pero Nioh es un juego muy digno, ¿eh? Muy, muy competente y que si lo ha probado y le ha gustado el estilo, Dark Souls no solamente le va a gustar, le va a encantar, porque es el padre y es el que... Bueno, realmente el padre es Demon's Souls, pero es el que le da forma al resto, ¿no? Así que yo, vamos, le emplazaría que lo hiciera ya y además es un juego que está barato, que lo puede jugar con poquito dinero. Uh-huh, eso es. Tenemos más comentarios. Por ejemplo, Pablo nos dice: hola, batallón, varios puntos a comentar. Increíble programa como siempre. Estoy seguro de que con cada informe de misión os superáis un poco más. Me alegro de que siguierais con este formato porque os da un aire fresco al podcast y no siempre oír noticias y noticias de videojuegos que a veces cansa. Al invitado Adrián me gustaría preguntarle sobre qué fecha sacará su libro y a qué hoguera me tendré que teletransportar para que me firme su libro. Una pequeña anécdota mía de Dark Souls, del primero, es que lo probé cuando fui a casa de un amigo. No era muy hábil y me retó a pasármelo. No solo me pasé el juego, sino que me lo compré al poco y todos los demás que siguieron. Vivo de retos, ¿qué se le va a hacer? Y por acabar, ¿soy el único que se imaginaba el podcast como una mesa redonda en un castillo, lloviendo, con una hoguera con todos alrededor, con Sergio, Aitor y Tony vestidos normales y Adrián y Juanjo disfrazados como Artorias, dice Adrián, y Win, Juanjo? Un saludo y nos leemos. Has muerto. Qué gran comentario, ¿eh? Bueno, yo por alusiones diré que de Win nada más quisiera yo. Vaya comparación, macho. Me ha comparado a Dios, ni más ni menos, ¿no? Dios es el amo Miyazaki. Y decir simplemente que en esa hoguera, Sergio un poco menos porque le ha dado menos a los Souls, pero Aitor y Tony hablarían menos, pero saben muchísimo más de lo que parece, ¿eh? Sí, sí. Ellos han jugado muchas horas. Eso es, eso es. Y sobre el libro de Adrián, yo creo que lo mejor de todas formas para estar pendiente es que os metáis en su Twitter personal, en su perfil, que es 9bits, todo junto, o si no, a través de la página web de la editorial, Starty Magazine Books. Entonces, bueno, ahí seguro que encontraréis más información. Creo que estaba previsto para el tercer trimestre de este año, más o menos. O sea, yo creo que después del verano o así podremos disfrutar del libro. Pero ya digo, lo mejor es consultarlo con el propio Adrián. Continuamos, más cositas, porque tenemos aquí un mensaje extenso de Cristian Aranda, que dice: buenas noches, batallón. Quiero decir que aunque soy un fan acérrimo de la obra que es todo Dark Souls, el 2 para mí sin duda es el peor, y la razón es la siguiente. No veo gente que apenas hable de una realidad de su época, y es que tiene la forma que utilizaron para subir la dificultad, que fue totalmente artificial, sobre todo en la edición de Scholar, que no sabría decir en concreto cuál es mi favorito, pero para mí, que sin duda yo me quedo con Bloodborne, pero desde luego, para mí, el 2 es el peor, sin lugar a dudas. Esa forma que tenía tan específica de ponerte trampas y de ponerte más enemigos de manera injusta. Sinceramente, se nota quien no estuvo trabajando en ese proyecto. Igual que para mí, no se nota una evolución clara del primero al segundo. Simplemente lo veo como algo peor. También juega en su contra el hecho de que se nota que trabajaron grupos de trabajo para el mapeado y luego lo juntaron de golpe, lo que hace una disonancia entre escenarios que te saca de la aventura y te hace sentir que están pegados con calzador. Al menos es mi opinión. Y se me hace raro que ninguno hable en referencia a esto, pero aún así, muchísimas gracias por este informe de misión tan completo y extenso, y seguid así, muchas gracias por vuestro trabajo. Bueno, tengo que decir que iVox, por favor, pon salto de línea porque me cuesta mucho leerlo, pero creo que se ha entendido más o menos lo que dice aquí el compañero Cristian sobre Dark Souls 2. Lo has hecho muy bien, Sergio, te felicito. Bueno, simplemente decirle que no incidimos mucho más en Dark Souls 2 porque el especial iba enfocado sobre todo al primero, ¿no? De hecho, bueno, cuando englobamos un poco así a nivel de preferencias, y yo también dije que para mí el 2, quizá de la trilogía, era el que estaba un poquito por debajo, pero sin desmerecer, sin decir que era un mal juego. Aunque yo creo que alguien se me entendió algo mal o algo, porque yo la sensación como que dije que era mal juego, pero no. No, es que Adrián, que es uno de los defensores de Dark Souls 2, es como todos los defensores de Dark Souls 2, está la que salta. En cuanto dicen algo malo, ¡zas! van al cuello. Pero estoy de acuerdo con el tema que dice Cristian del diseño de niveles, ¿no? Y cómo quizás hay de algunas partes del juego que... Sí que en el 1 había pues cierto troleo en algunas zonas, pero aquí un poco como que se pasaron un poco, ¿no? Injustificadamente. Sí, es un juego que depende de cómo te lo tomes. Si no eres jugador de los anteriores Dark Souls, lo juegas y es una troleada padre, ¿de acuerdo? Porque es lo que ha dicho él. Te ponen a los enemigos de una manera que están para pillarte en todo momento. Tú no ves un diseño muy, muy intrincado. Lo ves difícil deliberadamente colocado los enemigos para ese propósito. No para dar un sentido al escenario como se hace en el 1 o en el 3. Y eso, claro, eso es obvio. Lo que pasa es que, claro, es tan bueno el juego en comparación con los Soul-likes que no son de From, que al final es difícil decir algo malo teniendo enfrente otros juegos que no llegan ni a la altura del Betún, que ese es el problema. Sí. Eso es. Bueno, yo el 2 lo disfruté muchísimo, como todos sabéis, o sea que yo ahí no tengo crítica. Lo disfruté más yo cuando te vi jugar, Sergio, no te lo puedes imaginar. En fin, vamos a seguir. Voy a leer simplemente dos comentarios más. Hay muchísimos, pero claro, Atreides está callado y me gustaría también que hablase. Claro, en el informe no estuvo, entonces tampoco puede aportar demasiado. Javi, por ejemplo, que nos dice, este comentario me parece muy chulo, dice: por culpa de Sekiro tardé un poco más de lo habitual en escuchar el programa entero, pero qué programa, directo al podio. Descubrí Dark Souls en 360, etapa en la que no encontraba ningún triple A que me llenara y ya estaba tonteando con los indie en el live. Mis primeras partidas fueron muy frustrantes, el demonio de Aries me llevó más de 30 intentos, luego llegué a las alcantarillas con las ranas y el dragón boquiabierto y abandoné. Pasaron unos meses y no me quitaba el juego de la cabeza. Ya había puesto las semillas en mi alma, esa ambientación, ese mundo, ese sistema de combate y desarrollo. Me pillé la coleccionista y ya no he podido salir de ahí. Opino como Aitor, que se nota mucho cuando Miyazaki no está al mando, tanto a nivel de lore como a nivel de diseño del mundo y de enemigos. Juanjo, has estado sembrado. Aparte de tu genial símil del pescado que has expuesto, la reflexión con la que más afinidad he sentido sin duda es esa. Dark Souls no me hizo sentir como un adulto por primera vez con un videojuego, sino que me llevó a mi niñez de nuevo, a la paciencia, a la perseverancia y a la recompensa por el esfuerzo. Felicidades nuevamente por el programón. Wow, qué bonito lo que nos dedica aquí Javi, ¿eh? Pues sí, yo por alusiones pues le agradezco las palabras. Yo pues, como soy, yo ya lo dije alguna vez por el Discord, yo soy una persona que no tengo un gran don de palabras ni lo, entonces utilizo mucho la analogía que es la manera que utilizo yo de entender las cosas para mí mismo, y entonces lo intento hacer para los demás, ¿no? Y busco siempre ejemplos con los que poder explicar algo, porque así creo que es más fácil entender, y si a él le ha valido o se ha sentido identificado, pues muchas gracias. Lo del pescado ha gustado, es lo único que te digo. A partir de aquí hay que hablar, a partir de ahora todo con comida. Creo que la gente lo entiende muchísimo mejor que ponernos aquí a soltar el rollo ni tonterías. Y bueno, vamos a leer un comentario más del compañero Vic, en honor también por su participación en cierta forma, porque gracias a él tú nos contaste tu historia de cómo te introdujo en el mundo de Dark Souls. Así que mira, a ver qué nos pone. Dice: enorme programa lleno de datos y de información fantástica. Contar con Adrián es un lujo y cada vez lo admiro más, deseando leer su libro. Dark Souls, ecos de un silencio constante, roto por el crepitar de tus pasos, el miedo a lo desconocido, te hace ser objetivo en cada estancia y en cada batalla. Es una lucha constante con nuestra paciencia. En nuestra soledad somos testigos de sombras que en otros mundos luchan por sobrevivir y no ser devorados por las ascuas. El sonido de una campana que señala la victoria y tú alzando el gesto de victoria en su honor sin saber él que estás allí celebrándolo desde la eterna distancia que separa los abismos de nuestros mundos. Cada mancha de sangre, cada derrota a la que éramos testigos nos guiaba en nuestro camino y nos ponía a prueba. En los momentos de calma, frente al autor y a su obra, siempre al borde del tedio en cada una de nuestras muertes y, paradójicamente, siempre en nuestras victorias. Una llama se encendía en nuestro interior. ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! Yo creo que aquí se nota la influencia de Sekiro, de toda esta poesía japonesa y cómo se ha dejado imbuir de todo ello, ¿eh?, a la hora de hablar de Dark Souls. Con un maestro así, ¿cómo puede ser que yo no sea como soy de fan de Dark Souls? Imaginaros cuando a mí me explicaba todo esto Vic, sin haber yo jugado al juego. Pues claro, yo nada más que quería jugar de cualquier manera. Y claro, es que es un artista, ya lo veis. Es una persona con una sensibilidad superior. Me gusta mucho las últimas líneas, porque es verdad, tiene muchísima razón de que Dark Souls muchas veces se arriesga a dejar al jugador, como dice, al borde del tedio, con tantos intentos, la hoguera a veces súper lejos del sitio donde tienes que llegar, ese boss que recurrentemente te está derrotando y tienes que recorrer una pateada enorme todo el rato. pero todo al final es un proceso interior de aprendizaje, de paciencia y de al final ser muy consistente en intentarlo, hasta que al final, como dices, ganas, lo consigues y te sientes, bueno, ahí hay un proceso, yo creo, de catarsis tremenda. Uh-huh. La verdad es que con comentarios así es muy difícil resistirse. Lo lees y dices, tengo que ver cómo es eso. Así que yo he jugado muy poquito, pero la verdad es que dan muchas ganas de retomarlos. Aunque empecé por el 2, supongo que lo suyo será empezar por el primero. Sí. Bueno, yo te diría personalmente que yo también empecé con el 2. Yo tampoco lo vi tan flagrante ni tan malo, ¿eh? Pero bueno, es mi opinión como persona hereje. Si no es que sea malo, si la cuestión no es que sea malo, es que hay que empezar las cosas por el orden y hay que empezar por el primero. Es así de simple, no hay... Sí, pero ¿sabes, Juanjo? Yo juego casi siempre en PC y lo tenía en PC. Y claro, tenía en PC el segundo que funcionaba, pero es que el primero, el port que hicieron, fue espantoso. No funcionaba nada, tenía un montón de bugs, iba muy mal, muy lento. Bueno, te comento, exacto. Hay un mod que se llama DSFix, que es un archivito que no tiene nada a la instalación. Atreides es una tontería, es que es meter un archivito en un sitio X, que el tutorial son 2 minutos, y el juego te lo pone a 1080p, 60 FPS. En un momento. Me has convencido. Genial, porque el juego lo tengo. Lo que pasa es que es eso, que con esa versión... Es horroroso. El port de PC original, el de From, es horroroso. Es vergonzoso que eso lo haga una compañía con un juego de tal calibre. Bueno, Atreides, no pasa nada. Todavía estás a tiempo. Incluso podemos jugar juntos en la misma partida. Que yo la mía tengo ahí al personaje Aceituno, o como se llamase. Aceituno. Que está en el principio, ¿eh? Todavía me puedes pillar e ir a la par. Así que ahí pues todos estaríamos echándonos una mano, que ahora falta. O invadirlo, Atreides. Puedes invadirlo. No des idea. Estaría gracioso. No. Yo empiezo con la idea de ser un paladín y luego ya se me pasará. Pero al principio por lo menos se echan una mano. Bueno, eso también. Ser buen ciudadano. Bueno, vamos a dar un salto al programa 508 que publicamos porque tenemos más comentarios también. Por ejemplo, de Caballero K, que dice, buscando sobre el tema de Drive Club, creo que se ha dramatizado mucho. Si compraste el juego, incluso en digital, vas a poder seguir jugándolo online y descargando el contenido DLC que han sacado. Es decir, que sí que puedes actualizar el juego la última versión, pero no jugar online. Sinceramente, no creo que sea algo tan dramático, porque dudo que nadie lo juegue. Todo esto lo dice en clara alusión a esa forma con la que yo empecé el programa, pero yo le diría aquí al compañero Caballero con K que realmente mi crítica no iba por aquel que ya tiene el juego, sino el que lo quiera adquirir, porque estamos hablando de que va a desaparecer tanto el juego original como Drive Club Bikes, como Drive Club VR, van a ser retirados de su venta digital. Entonces, en el momento en el que tú tengas el juego, porque yo que sé, en una tienda lo venden, ha quedado stock libre, no vas a poder descargarte nada. Si tienes el juego ya de antes, sí, pero incluso así solamente tienes un plazo de tiempo. Cuando transcurra ese plazo, ya no vas a poder. Al menos esto es lo que se ha publicado en un comunicado que es verdad que es un poco ambiguo. Entonces, puede ser que entre la letra pequeña la cosa cambie. Pero vamos, qué pinta regulero, puesto que incluso la propia compañía desarrolladora del juego, todos lo sabéis, ha desaparecido, no existe. Entonces, el seguir dándole soporte lo veo un pelín complicado. Claro, es un comunicado, yo creo, deliberadamente ambiguo, para no decir las cosas como van a ser. Porque es que si queremos considerarnos o queremos considerar al sector como una parte más del arte que hay en cualquier obra que se hace, en cualquier proceso creativo, ya sea la música, el cine y los videojuegos como tal, este es el único tal vez en el que podamos ver cómo una obra desaparece por unos temas burocráticos que nada tienen que ver con la obra en sí misma, ¿no? Esto sería algo así como que un grupo de música, porque ha pedido utilizar una parte de un arrange o un arreglo, no sé bien de lo que estoy hablando exactamente, pero imaginaros que cogen una parte, un arreglo de otro grupo, o hace una adaptación, una versión, se le acaban los derechos de uso de eso y entonces el disco entero lo tienes que quitar del mercado y ya no lo puedes buscar. El que lo compra lo podrá descargar, pero el que no. Y eso no lo llegamos a concebir, o con el cine o con algo así. Pues esto no puede ser que siga teniendo que pasar en los videojuegos. Algo hay que hacer para que las licencias no se coman la obra. Yo creo que no vamos por buen camino. Y esto va a peor, porque solamente estamos hablando de que lo retiran para que la gente pueda comprarlo y jugarlo, pero por lo menos vas a poder descargártelo si lo tenías comprado en su momento. pero eso es por ahora. Dentro de unos años, ni siquiera. Y la conservación del juego se ve bastante amenazada por este tipo de situaciones, porque son juegos digitales, juegos que están guardados, que tienen gran carga digital, y cuando lo vayas a volver a jugar dentro de unos años, como hacemos ahora que jugamos con el New Super Mario World o con cualquiera juego antiguo, podemos jugarlo gracias a que son completos, pero ahora los tenemos todos troceados, con una parte en el disco, si tienes el disco, y con otra parte en digital, o si los compras digital, completamente digital. Cuando cierren esos servidores, ¿cómo lo jugarás? Es que claro, tú, claro. Imagínate No Man's Sky, por ejemplo, ¿eh? Es que estaba yo pensando, tengo aquí el disco físico, el juego que yo tengo en mi mano no tiene nada que ver con lo que ha salido luego, posteriormente. Es, claro. De hecho, el tamaño de las actualizaciones posiblemente a día de hoy sea mayor, la suma de todas ellas, que el propio juego base. Sí, seguro, sin duda ninguna. Y lo malo es que no son excepciones, es que sucede con casi todos los juegos que salen ahora, con esos parches del día 1 que llevan un montón de gigas, con un montón de cosas que son digitales, y sobre todo a mí me preocupa en la parte de las consolas, porque la parte de PC, mal que bien, tienes forma de hacer backup, y normalmente te bajas una versión completa, porque es digital, pues ya lo tienes. El físico en PC se perdió hace mucho, prácticamente es residual, pero con las consolas tampoco te dan una forma de que te puedas hacer un backup de todo. Entonces, o lo mantienes en la consola instalado para siempre, y ya sabemos que tenemos muchos más juegos que lo que entran en los discos duros de la consola, o al final lo terminarás perdiendo. Y ya no solamente todo eso, sino que uno se pone a pensar y dice, bueno, con esto de las nuevas tecnologías, de las velocidades de internet que tenemos, que un desarrollador en cualquier momento saque un parche y arregle un desperfecto debería ser algo positivo. Pero es que si nos ponemos a pensar, antes tampoco era necesario, es decir, cada vez parece que los juegos salen menos pulidos y es más necesario este tipo de soluciones, echar mano de ellas. Y antes me da la sensación, a lo mejor estoy idealizando el pasado, pero daba la sensación de que el juego que tenías en tu mano había pasado una fase de testeo muchísimo mayor y no hacía falta sacar ningún parche. Hay casos y casos, ¿no? Yo me acuerdo de Skyward Sword, que salió y por la infraestructura de Wii tuvieron que sacar incluso un canal que te arreglaba el fallo de las partidas. Pero un caso entre muchísimos, ¿no? Y cada vez se tiende más a ese parche del día 1, el parche del día 2 y así. Es así, y además es que si antes no lo testeaban, no tenía una forma de arreglarlo, entonces podías encontrarte con un bug que te dejara sin juego y que tuvieran que retirar toda la tirada y volver a sacarlo arreglado, con lo cual se jugaba en muchísimo dinero. Hay casos, ¿eh? Y demás. Y, sí, exacto, y hay casos. Por eso lo decía, es que no recuerdo ahora con cuál pasó, pero lo leí hace no demasiado y me acordaba de eso. Ahora no, ahora sacas un parche y ya está. Y si alguien no tiene internet, pues debe pensar que también eso es residual y que ya no les preocupa demasiado. Entonces, bueno, pues te ves pillado por todas esas actualizaciones. Hay un caso de un juego de Mega Drive de Superman que en la versión PAL europea el juego falla. ¿Vale? Este juego es un juego que está barato, más o menos barato en comprarlo de segunda mano, porque falla. Hay un momento dado en el que el juego no va porque se rompe y deja de valer. Y esa tirada de juego pues se perdió, dejaron de venderse, pero todavía sigue de segunda mano de juegos que se vendieron. Así que cuidado con los que quieran coleccionar juegos de Mega Drive, porque ese juego está mal e inactualizable. Estamos hablando de una época en la que eso no se podía hacer. Así que a verlo, saberlo. Hay casos en aquella época de fallos. Bueno, pues vamos a hablar de Mega Drive, ya que estamos, pero no de la de toda la vida, sino de la Mini, con ese anuncio que hizo Sega, porque Juan Connor dice, gran programa, chicos, como siempre, y enhorabuena a Main Loop por el estreno de su primer videojuego. Le deseo mucho éxito a Submersed y a todo lo que venga en un futuro. En cuanto a Mega Drive Mini, en fin, yo ya la tengo reservada. Me atraían las anteriores versiones Mini, pero nunca di el paso de hacerme con ninguna. Pero es que Mega Drive es mi consola de referencia, la que más he disfrutado con diferencia, y no podía dejarla pasar, a pesar de que posiblemente se convierta en un artículo más decorativo que otra cosa. ¡Ains, bendita nostalgia! ¡Y qué bonita es mi negrita! Esto que dice aquí el compañero, yo creo que muchas personas se van a sentir reflejados, ¿eh?, de cómo esa consola acompañó la infancia y juventud de muchos jugadores. Dale a Trades, dale, por favor, tú como seguero. Bueno, vale. Seguero. Sí, no, pero es verdad, la Mega Drive fue la primera consola que me compré, De hecho, con el primero, el segundo sueldo que gané en la tienda de videojuegos, fue la que compré, precisamente. Estaba la Super Nintendo, estaba Mega Drive, y yo lo tenía clarísimo. Además, recuerdo perfectamente que me incluía el Columns, un juego de fútbol que no recuerdo cuál era, y uno de motos, y por supuesto, el primer Sonic. Y con esos cuatro juegos no sé cuánto tiempo me tiré jugando. Eran el Columns, Super Hang-On, sí. Y el Italia 90. Es verdad, que por cierto no era muy allá. Era el Mega Games 1, se llamaba ese pack, tío. Buenísimo. Pues sí, pues justo, fue ese, exactamente, gracias Juanjo, fue ese el que pillé y como tú dices, era buenísimo. Y la verdad es que, claro, jugué todo lo que fue saliendo. Además, lo bueno que tenía es que de trabajar en la tienda es que me llevaba las novedades y luego las traía al día siguiente para poder probarlas. ¡Menudo piratuelo! ¡Qué piratuelo! Hombre, es que por la noche no parecía que fuera a haber nadie jugándolo salvo yo en casa, así que merecía la pena. Y nada, y es una consola increíble, la verdad. Hicieron auténticas maravillas y me enamoré de Sonic, que luego se me ha pasado un poco, pero no ha sido culpa suya, sino de los diseños que han hecho, pero los primeros juegos eran alucinantes, la verdad. Sí, bueno, yo lo que creo que aquí la magia, la mayor magia que hay es la de volver ver a Sega fabricando hardware. Eso es algo que... Eso es una pasada. Y además eso de que hayan quitado la tecnología flashback de AT Games para hacer una y que cuenten con los DM2, bueno, ya lo comentamos en el programa anterior, así que no quiero entrar mucho en ello, pero lo que quiero decir es que parece que están mimándolo muchísimo, que quieren volver y volver por todo lo alto, ya que va a ser algo, en principio, es algo puntual, no se van a dedicar otra vez a hacer consolas, pero por lo menos van a hacerlo bien. ¿Te imaginas que esto tuviera un boom flipante y se planteasen sacar una Dreamcast 2? Yo estoy soñando. Sí, yo también. Yo creo que si se tuviera ese boom, ya puestos a imaginar, si tuviese ese boom, yo creo que lo que primero habría es una mini Dreamcast. Y lo mismo esta vez, claro. Sí lo petaba. Wow. Eso sería como justicia poética, ¿eh? Como el devenir del tiempo puede darle eso que no tuvo en su momento. Pero, por favor, vamos a tener los pies en la tierra. De momento, sobre el papel estaríamos hablando, y hay que ver si se cumple o no, de quizás el lanzamiento de una consola mini más cuidado hasta el momento. Precisamente, como comentaba Trader la semana pasada, de haber aprendido de las anteriores. A lo mejor si la de Sega hubiese sido la primera, se hubiese llevado todos los palos, ¿no? Y bueno, pues ha tenido la suerte en este caso de ser la última en esta carrera por sacar consolas mini. Pero vamos a seguir, porque Elmes Guay dice: ¿cómo nos malacostumbráis a programazos, aún con la boca abierta de cómo lo hicisteis con ese informe de misión de Dark Souls? Y ahora este programa. Gran entrevista a los chicos de Mailoop Games. Enorme esa emoción al recordar cuando les premiaron en el Fan and Serious. Y también muy grandes al ofrecerle ese código con el juego a Atreides, que imagino que lo disfrutarás. Aún no he podido probar el juego, ya que todo mi tiempo libre se lo está llevando Sekiro. Por cierto, muy buen a qué estamos jugando. Aitor, has descrito el juego de una manera espectacular, como siempre. También mención especial a Atreides, que cada día me gusta más cómo habla y cómo se expresa. Me tiene hipnotizado. Muchas gracias una semana más, chicos. Sois muy grandes. Wow, qué bonito. Pues sí, un detallazo. Muchísimas gracias, Ernest White. Pero vamos, exageras muchísimo. Uno hace lo que puede. Y la verdad es que el juego fue un detallazo por parte de la gente de Mailoop. No me lo esperaba y sí, estoy disfrutándolo, aunque no se deba decir de esa forma, la verdad. Porque, joder, es que se acojona en algunos momentos. Pero está muy bien, está muy bien. Hay que jugar con cascos, ¿eh? Te digo yo que la experiencia... hay tramos complicados. Juego con cascos. Porque si no, los vecinos no veas. Así que juego con cascos. Eso es. Bueno, tenemos muchos más comentarios, pero nos quedamos sin tiempo. Pero sí que aquí hay uno que, lo siento, tenemos que volver ya no solamente a hablar de Dark Souls, sino Sekiro, porque Rhymes nos dice: genial como siempre. Acerca de la falta de niveles y atributos en Sekiro, creo que influye más de lo que pueda parecer a simple vista, ya que elimina de un plumazo el farmeo. Pongo de ejemplo un amigo que dijo que lo estaba pasando realmente mal y que al menos en Dark Souls o Bloodborne tenía la opción de farmear y subir de nivel el personaje o el arma para así hacer más daño o aguantar más, o incluso podía invocar ayuda. Aquí se puede farmear, pero con él solo puedes conseguir alguna habilidad adicional o efecto extra. Creo que es uno de los factores que hace que mucha gente se desespere por la dificultad, ya que si te estancas contra un boss, no tienes más opciones o alternativas que mejorar tu habilidad y jugar mejor. Un abrazo y larga vida, Miyazaki. ¿Qué os parece esta reflexión de Rhines? Que es así, es que lo que está diciendo él es el motivo claro por lo que el amo cambió varias cosas para llegar a este juego. Es un, deliberadamente se ha quitado para cosas para que tú tengas que aprender sí o sí a luchar contra ese enemigo. Sí, sí. Comparto completamente la opinión de Rhines. Yo tengo que reconocer que sí que he farmeado en bastantes ocasiones, pero es lo que dice, ¿no? No farmeas para chetar al personaje con más puntos de tal o de cual, sino porque a lo mejor ves en ese árbol de habilidades que hay alguna que te puede ayudar, porque te da algo concreto, porque dices, a lo mejor para este momento pues me viene bien tenerlo, ¿no? Pero al final, cuando estás enfrente de esa complicación, no te queda más remedio que aprenderte el patrón del enemigo o de probar otra cosa que no se te haya ocurrido o algo así. Y es habilidad pura. Y mucha suerte y mucho intento. Claro, yo hasta ahora reconozco que siempre tenía ese recurso del farmear, porque yo que soy muy fan de los juegos RPG, al final son estadísticas, al final son datos numéricos. Si no te puedes cargar a un boss a la primera, a la segunda, a la tercera, sabes que consiguiendo mejores estadísticas vas a hacer más daño, vas a recibir menos daño y por tanto al final todo eso se nota. Yo me acuerdo jugando con Juanjo a Dark Souls 2, donde por cierto el farmeo está limitado porque desaparecen los enemigos cuando pasa ya, cuando los han matado mucho, él mismo veía como yo era muy bueno, pero no bueno por mi habilidad, sino que quitaba mucho daño porque se notaba que yo había estado muchas horas ahí cargándome a los enemigos. Y es cierto que, claro, todo lo que comentáis, esto en Sekiro desaparece y aquí ya solamente estás tú con el mando y nada más. No hay ningún tipo de ayuda y es lo que hay. Y antes de terminar este bloque, sí que tengo una reflexión. Después de haber hablado de la bruja Aramis, yo os pregunto, ¿Sekiro cómo se pronuncia? ¿Sekiro, Sekiro, Sekiro? A ver. Sekiro. Tal cual. Es que es una palabra. No, sí, como dice Aitor, pero yo quería decir que yo lo busqué porque lo preguntó Fer en su momento, Fernando, y es una palabra que nosotros no lo pronunciamos como tal. Los japoneses hacen una palabra que a la vez es esdrújula y llana, que sería Sekiro o algo así parecido, que me hace incidencia en las dos sílabas, y entonces nosotros no la pronunciaremos bien nunca si la pronunciamos en castellano. Así que no habría manera de pronunciarla realmente bien. Bueno, pues entonces mira, ahí tengo un comodín. No puedo fallar entonces diciendo el nombre. Pues nada, si os parece vamos a concluir lo que sería este Responde. De verdad hay muchísimos comentarios, esto es una locura en el buen sentido. No podríamos leerlos todos ni aunque estuviéramos aquí toda la tarde, lo cual de verdad ojalá todas las semanas ocurra porque es precioso, aunque nosotros no lo digamos aquí a viva voz, sí que lo leemos absolutamente todo y estamos eternamente agradecidos. De hecho, Juanjo, voy contigo a ver esa lista de me gusta que hemos recibido en el último programa porque no son 100 y pico como en el informe, pero son unos cuantos, ¿eh? Sí, son muchos y son tantos que la verdad que no me los he preparado, ¿de acuerdo? Porque no he puesto la página contraria, la otra, como teníamos dos. Bueno, tú no te preocupes, yo voy haciendo tiempo si te parece, mientras vas abriendo la página. Es que hay muchos comentarios, de hecho no hemos leído los del Batallón Responde por lo mismo, porque afortunadamente recibimos mucho feedback. Así que bueno, no os preocupéis, pues son ya, 96, ya los, ¿no? Sí, ya los tengo, ya tengo estas 96 personas que comienzo a leer y son Raquel, Alejandro Jiménez Cruz, Niceros, OKB16, En la Boca del Cinéfago, Luis Eifir, Sur Cobares, Miguel Ángel Medina Domínguez, Peter Griffin, Buis, El Miss Guay, Juan Connor, Igor Usán, Aligieri, Jason Irastoza, ThePit51, Cerdi Diablo, Dark Sida, José Garrido, Caballero K, Andrés García Luque, Pike, Descender. Digo Descender, lo voy a decir así, porque él dijo que era Sender, no Sender. ¿Vale? Leíste el mismo tuit que yo, sí, seguro. Sí, sigo. José Antonio Gómez Moreno, Nexart, El Fertivo Pigmeo, Mune Donoso, David Uco, Fedeor, Cepe, Lucipiero, Adai PG, Javi RF, Uda, La Guardia de Irule, Vaya 34, Fox, Xavillé, Iván 4277, Booker DeWitt, Fermín Gamboa Martínez, Mazinger, Nico Percalín, Pablo Rioja, Jorge Maquemba, Salore, Cafasán Fec, Cristian Aranda Carretero, Iván Cuesta, Srocker, Zafirus, Jess Beggy, Pantera Oscura, perdón, Juan Antonio Góngora Martín, Don Patch, Payball 87, Jerry Oviedo, Nova, Bumburi 27, Calacas, SMA, Rains, Antonio Resina, Tony, Alfa Estima 94, Daniel Arce, Rey Trecemón, Titan Storm, Juan Russo Díaz, Lizan 00, Ángel Bustamante Pérez, Joduque, Yertana, Adán Hernández, Adriel Ruiz, Adrial, Ofelia Ack, Vic Leo Perea 10, Plan B Crew, Ricky Rooney, Cristian Izquierdo Sánchez, Paul Cuñat, Akasikus, Urif FTM, Javi Martín García Eberra, Javier Fernández Llama Morejo, Zacan Cecil, El Triskelion Podcast, José Castro, Jorge Yes, Lady Urraca y Danguitas 1981. Muchas gracias a todos. Eso es, bravo. Y bueno, en esa mastodóntica lista 96 nombres, pero falta uno de un pequeño ser, una pequeña criatura, que de hecho no nos lo ha puesto por escrito, pero nos ha mandado un audio, un saludito. Vamos a oírlo y ahora regresamos. Hola, Patellón Puto. Acabamos de oír la voz de Leo, que nos la ha mandado su mami, nos la ha mandado Alicia. Así que mira, que el pequeño Leo haya dicho el Batallón Pluto, nos haya mandado esa nota de voz, creo que es una lección para los demás, ¿eh? Para todos los oyentes. Si él lo ha hecho, vosotros también podéis. No sé, me parece súper tierno, ¿eh? Sí, joder. Muchísimas gracias, Alicia, por este detallito, porque de verdad es que te llena muchísimo. Bueno, vamos a contar el lore, ¿no?, de todo esto, porque habrá gente que no lo sepa. El lore, ¿qué pasa aquí? Maku, sí, sí. Claro, esto tiene su lore, ¿no? Y es que Alicia es una oyente desde hace mucho tiempo, ¿no? Agradecemos mucho siempre su apoyo, siempre ha estado ahí. Y ocurre de que ella, pues, fue mamá en su momento, y ya cuando estaba con Leo en la barriguita, pues ya nos decía que cogía y le ponía el audio y tal. Nosotros hacíamos mucha ilusión, todo ese proceso fue algo muy, muy bonito, e incluso cuando Alicia alguna vez mandó algún audio, pues escuchaba a Leo de fondo ahí, pues hablando, haciendo sus trastadas de bebé, las cosas que tienen que hacer los bebés, ¿no? Eso que los padres nos revienta tanto, pero los niños pues están en ello, y claro, pues es una ilusión tremenda ver este proceso de evolución hasta el punto de que Leo llega a mandarnos un saludo, que es algo precioso, de verdad, a mí me emociona. Me ha parecido alucinante, de verdad. No lo había oído. Y joder, la verdad es que te llega. Te pone es los pelos de punta. Sí. Sí, sí. Yo os digo que dentro de unos años Leo nos va a mandar por iniciativa propia un audio diciendo: chicos, por favor, ¿cómo me puedo pasar el Fortnite? Decidme truco y cosas así. Estoy ojalá, seguro, ¿eh? Ojalá, vaya que sí. Llegará ese día. Bueno, chicos, nosotros nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Juanjo, empiezo contigo. Bueno, pues nada, hasta la próxima semana y muchas gracias por tantos audios, por tantos me gusta, que un día me van a matar, me van a dejar sin aire. Pero bueno, gracias a todos y esperamos que vernos dentro de poquito. Eso es, que el flujo no cese. Y continuamos la ronda de despedidas. Aitor, nos vemos la semana que viene. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo todas las semanas, que es nuestro frasco de estus cada semana para seguir haciendo esto. Y nos vemos la semana que viene, que juguéis mucho. Eso es, y a Traders, que los tienes hipnotizados, como decía un oyente. Pues no puedo más que darles las gracias, la verdad es que la bienvenida ha sido una maravilla y yo estoy encantadísimo, así que muchas gracias y hasta la próxima. Eso es, aquí estamos el martes que viene, como siempre. Yo soy Sergio y nos vemos muy pronto. Adiós. Chao, chao.